que traguen menos entero. Sin, no se trata de decepcionar a la gente ni de hablar con cinismo de las prácticas de los artistas o de las promotoras o de las tiqueteras. Se trata de construir consumidores un poco más críticos y responsables frente a la pasión que todos sentimos por la música, ¿no? Bueno, vamos corremos con discos y regresamos con sus clásicos. Clásico de todos los tiempos, un favorito de los oyentes de la X Más Música. ¿Cuál es su clásico favorito? Cuéntenos en arroba la X Más Música en X. Conéctate y navega en tus contenidos favoritos a la mejor velocidad. Compra 500 megas de internet fibra óptica de TV con 50% de descuento los tres primeros meses. Además, recibe dos meses de Max. Llama ya al 601-371-4000 o ingresa a etv.com. ETV válido el primero al 30 de abril de 2024, el 50% de descuento aplican los meses 1, 2 y 3. Tarifa plena a partir del mes 4 en adelante. Aplican términos y condiciones en etv.com/TIC. Ayer estaba buscando un disco, ahora que hablamos de clásicos, de Madonna, el primer larga duración en vinilo. ¿Te fue bien? Lo encontré. ¿Dónde lo podemos decir? No. No. Está bien, no. Pero oye, te felicito. ¿Te costó trabajo? Me costó plata. ¿Y tiempo? Mucho dinero. ¿En serio? ¿Está tan caro? Está carito. ¿No podemos decir la cifra, 140, por lo menos? 140 lucas me costó. No dejé pagar. Pero ahora... ¿Ustedes pueden creer? ¿140 lucas? No, yo es que yo un no vinilo, sé... No, es carísimo. Tengo una pregunta genuina. No se gasta genuina. El mercado, Alejandro. No más, sí. No, tengo una pregunta genuina. Una pregunta genuina. ¿Un vinilo en cuánto debería estar? O sea, yo sé... El más barato, 140 mil pesos. Pero entonces está bien, no puede ser. No, todo está muy caro. Es todo. Que eso sí es verdad. Estas son mañanas de la X, todo está muy caro. Oiga, y aquí hablando rápidamente, sin meternos mucho en problemas, pero conversándolo así como amigos. Tengo miedo. Nos vamos a quedar sin luz, ¿cierto, Dayana? Estuve viendo. Nos vamos a quedar en raciocinio. En raciocinio. Vamos a racionalizarnos. ¿No es así? ¿No es raciocinio? No. Racionamiento. Racionamiento abstracto. Racionamiento, perdón. Ponga atención, hay varias opciones. Esta mañana escuché en los que una opción para no entrar en la oscuridad es que la potencia llegue más bajita. Ok. Es una de las propuestas que entregaron las personas. Por eso es que mis luces están como medio... Tus luces tenues. Están... Todavía más romántico. A mí la verdad también me gusta la luz. ¿No? Así como bajita. Sí, chévere. Sí. No, ¿por qué les gusta la luz tenue? No entiendo. Porque es bonita, esa luz blanca de oficinas y LED. La ayudamos, sí. En cambio, ayuda a la productividad. Contribuye a la productividad. Esa luz blanca ayuda a que uno trabaje, que es lo que tiene que hacer. Obvio no, la luz cálida es cálida, por eso se llama cálida, porque te da calidez. Calor. Porque te da calidad. Y se presta para... Calidez. Pero no tengas miedo. Igual nosotros ya pasamos por uno. Yo debo confesar. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Yo fui muy feliz, que es lo peor de todo. Porque... Tenías 8 años. Tenía 11 supuesto, años. Por supuesto, no tenías que pagar nada. Obvio, no. Tenía 11 años. Estaba en el... Lo único era no la madrugada. No tenías que pagar nada. Por supuesto que fuiste feliz. Obvio, no. Por eso lo digo. Estaba la en el colegio. La gente que vive... No, los niños son felices, por eso. Los niños son felices, porque yo salía... No tienen que pagar nada. En la hora del racionamiento, yo salía a jugar básquetbol con mi abuelito no, y pero mi mamá. No, pero no va a pasar. No eso. Eso no chévere no es. Yo sé, no, o sea, estoy hablando de mi niña. El raciocinio no es chévere. ¡Racionamiento! Eso, perdón, el racionamiento. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Vamos... ¿Para dónde? ¿De qué era que íbamos a hablar? Estamos hablando. Bueno, hablemos de otro clásico. ¿Tenemos algún otro clásico listo? Sí. Sí. Ok, ¿qué hay por ahí? ¿Quién está pidiendo canciones y qué canción pidieron? Tenemos, por ejemplo, pues tú dirás ahí cuál te suena más para a tu ver. Corazón. Dice Faith de George Michael. Javier, vamos con Faith de George Michael, una canción de 1987... que recordamos siempre, los Limp Bizkit la hicieron en el Estéreo Picnic hace un par de semanas. ¿Es en serio? Sí. ¿La hicieron? Sí. Claro, ese fue el primer éxito de Limp Bizkit, fue Faith. Ese cover y les quedó bien. Ya. Ok, bueno, ¿sí? Estuvo buenísimo, bueno, estuvo buenísimo, bien. Muy divertido. Yo brinqué como un adolescente. Bueno, Javier, como un adolescente cuando cantaron eso. Vean, nos vamos entonces para los 80. Perfecto. Los 80 en Nostalgia Ultra. George Michael, un clásico favorito de la nación de más música el día de hoy en nuestra emisión de Nostalgia Ultra en las mañanas de la X, hoy miércoles 3 de abril de 2024, con los muy buenos días. Cuéntenos cuál es su clásico favorito de todos los tiempos y lo pondremos más adelante. Y sigamos hablando de música. Los iHeart Music Awards se celebraron esta semana. Sí, los iHeart Radio Music Awards, estuvieron Taylor Swift y Beyoncé, dieron discursos importantes. ¿Quiénes ganaron? Entonces tenemos canción del año, Kill Bill de SZA, artista del año Taylor Swift, dúo grupo del año One Republic, mejor colaboración Calm Down, Rima y Selena Gomez, productor del año Jack Antonoff y compositor del año Ashley Curley. Ahora, si nos vamos por categorías, canción pop del año, Flowers de Miley Cyrus, sí. Artista pop del año, Taylor Swift, está también álbum pop del año, esto no lo veía venir, Olivia Rodrigo con Guts. Okay. Esas podrían ser las más importantes. Canción hip hop del año, ganó All My Life de Lil Durk con J. Cole, Morgan Wallen con One Thing at a Time, ganó álbum country del año. Artista hip hop del año, Drake. Y también tenemos a mejor artista nuevo, Ice Spice. Estas son mañanas en la X y cuando regresemos hablaremos de Doja Cat, quien compartió un adelanto de su nuevo sencillo que hará parte de una edición de lujo de su más reciente larga duración Scarlett, aquí en las mañanas de la X. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl, my please stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Beautiful Things de Benson Boone en Mañanas de la X. Ya hay varias ediciones de lujo que están saliendo para refrescar la memoria de los fans que consumieron la edición normal hace un poco menos de un año y que debido pues a la velocidad con que se están lanzando canciones, tantas y tantos discos, pues desaparecen de la conciencia colectiva, produciendo así una caída rápida en los números de streaming, algo que ningún artista comercialmente quiere ver que suceda. Olivia Rodrigo lanzó Guts, de ahí está promoviendo una nueva canción, y ahora Doja Cat se le une compartiendo un adelanto de su más nueva reciente canción, que hace parte también de una edición de lujo de su álbum Scarlett, del que salieron canciones como Agora Hills y la otra canción que ya se me olvidó cómo se llama. Esta que vamos a escuchar, este adelanto, sale oficialmente pasado mañana, es una inédita, se llama Mask. A ver, escuchemos un poquito de lo que será la edición de lujo de este disco llamado Scarlett de Miss Doja Cat. Listo. A mí me gusta eso. Ahí ya me tiene. Sí, es okay. Muy chévere. Bueno, pues ahí está. Y aquellos que son fans de Doja Cat van a poder disfrutar de esta canción que, repito, hace parte de las nuevas estrategias que están saliendo. Algo muy parecido a lo que sucedía también a finales del momento más grande del CD, ¿no? Me acuerdo mucho. Acabo de tener un déjà vu importante. Las bandas sacaban su disco, el disco funcionaba bien, y cuando ya se estaba muriendo el disco, sacaban una edición especial o sacaban un disco con DVD. Y lo sacaban con dos cancioncitas inéditas, y uno, claro. ¡Guau! ¡Tengo que tenerlo! O a veces simplemente sacaban el disco con un DVD, con los videos y ya. Y uno caía. Y así se reactivaban las ventas. En el caso de radio era más difícil si no tenías una canción nueva, pero en muchas ocasiones esa canción nueva no representaba nada, ¿no? Sí, no, completamente. Sí, en muchas ocasiones esa canción simplemente acompañaba como a los fans en una reexploración de un disco que ya habían comprado, pero finalmente uno volvía a comprar el mismo disco. Ahí cuando uno ya lo analiza y le pone nombre al FOMO. Ajá. Eso es muy FOMO. Ese era el FOMO, claro, de los millennials. Sí. que eran tener el disco con la versión no perdérselo, deluxe, claro. Y tenés que yo lo tengo con la canción inédita. No, y cuando hacen las remasterizaciones, ¿sabe cuántos discos, ¿sabe cuántos Nevermind de Nirvana tengo yo? Por ahí unos 10. No te puedo creer, ¿en serio? Sí, claro. ¿En serio? Compro el mismo disco una y otra vez porque trae el Super Extended Mix o porque trae el 45 de yo no sé qué, y a la final la versión está demo. Uno comprando el mismo disco. Claro. Ya no más, Billie Eilish no le gusta que hagas eso. No compres más vinilos. Son mañanas en la X103.9 FM. Ya regresamos con sus clásicos favoritos de todos los tiempos. Más nostalgia ultra en la mañana de la X con una canción de los 90 llamada Bittersweet Symphony. ¿Quién la pidió? La pidió Jenny, tenía 10 añitos cuando la conoció. Nos saluda desde Italia, una canción que vio la luz en 1997, que tuvo uno de los videos que jamás olvidaremos tampoco. Este es el mes de la nostalgia ultra, compártanos en todos los turnos de la X más música, su canción que lo devuelve en el tiempo, su clásico favorito de todos los tiempos. Ahí van a estar Paulina Laponte, Uribe DJ, Catalina Blanco, acompañándoles, contándoles y pues poniéndoles los discos clásicos que a ustedes más les gustan durante todo este mes. Va a ser el mes de la nostalgia ultra en la X, 30 años de más música. Tengo varios daticos importantes. Señor, a ver. Cuente. Ustedes verán si se los voy comentando rápidamente. A ver, empecemos. Cápsulas informativas en Mañanas de la X con Alejandro Marín. La primera de ellas es que ya Bogotá no es la ciudad con peor tráfico. Ay, qué del dicha. Mundo. ¿La India? No. ¿México? Lima. Oh, ay, lo siento por Lima. Lima, Perú, según dicen los millennials de la Deutsche Welle. No sé, es así. No, pues que son millennials, son centennials. Tienen es que 18 sufre. Años. Nosotros crecimos con una Deutsche Welle muy distinta a la que hay hoy en día, que uno entiende el cambio del consumo. No, y uno a no Alejandro lo le cuesta claro. un poco. Y así va a pasar durante toda la historia de la humanidad. No, es la vida, Alejandro. Alejandro sufre y me manda. El peor tráfico de América Latina ya no está ni en Colombia ni en México, está en Perú. Es la Javier Prado Este, la avenida más congestionada de Lima, la ciudad con el peor tráfico de toda Sudamérica. Oye, los limeños perdieron 157 horas en trancones y otros contratiempos causados en 2023. Perú es el segundo país con los peores conductores del mundo, según un estudio de la compañía experta en seguros Compare the Market. No hemos estado ahí, pero por experiencia traumática para mí es Egipto, cuando fuimos. Mañana sí, en la X103.9 sí. FM está entonces. Sí. Perú ocupa el lugar, Lima, el lugar con la peor calidad de conductores del mundo. Eso por un lado de sociedad. Por el otro, Taylor Swift ha sido incluida en la lista de multimillonarios. Ya, Alejo, se dio a conocer la lista de las personas de todo tipo, ¿no? Hay empresarios, están también los músicos, los artistas, y Taylor Swift se suma. Pensé que estaba ya. Sí, ya se hace el balance y ella entra, alcanza a entrar. Por ahí está Steven Spielberg, también está Kim Kardashian, okay. También tenemos por aquí, mira, tenemos a Tiger Woods con 300 mil millones de dólares. Tenemos a Rihanna en el puesto número 9 con 400 mil millones de dólares. En el octavo lugar está Tyler Perry con 400 mil millones de dólares, sí. Es actor. Okay. También está Peter Jackson, a quien recordamos por El Señor de los Anillos, 500 mil millones de dólares. En el puesto número 6, Kim Kardashian, 700 mil millones de dólares. En el puesto número 5, Jay-Z, con 500 mil millones de dólares. En el 4 está Oprah, 800 mil millones de dólares. Está en el puesto número 3, Michael Jordan, con de 200 mil millones de dólares. También está Steven Spielberg en el segundo lugar, que él hizo 800 mil millones de dólares. Sí, y George Lucas se los lleva a todos en el primer lugar, 5.500 millones de dólares, 500 mil millones de dólares, es como... No. Por Dios, no entiendo que, nada. Mira, si se les pierde un millón, nunca se van a dar cuenta. claro que se van a dar cuenta. Claro, por eso son multimillonarios. No saben, hay más no multimillonarios. Claro que saben. Por eso son multimillonarios. Hay más multimillonarios que nunca, dice el día de hoy el periódico The Guardian. El mundo tiene 2.781 personas con fortunas que exceden los 1.000 millones de dólares, un aumento de 141 en 2023, según la lista de la revista Forbes de la gente más adinerada del mundo, con Taylor Swift entre aquellos que llegan a la lista. Y en efecto, mi estimado Andrés, como preguntaba usted, ella no había estado en esa lista de multimillonarios hasta este año 2024. Okay. Los multimillonarios son colectivamente más valiosos hoy que nunca, es decir, valen sus fortunas valen mucho más dinero que el año pasado, con valores y dineros estimados en 4.200 trillones de dólares, un aumento de 2.000 trillones en 2023, mucho más que el Producto Interno Bruto de cualquier país, incluyendo los Estados Unidos y China. La prosperidad de estos personajes ha aumentado en un 120% en la pasada década, en el mismo momento en que miles de millones de personas, esto lo dice el Guardian, en el mundo han visto sus estándares de vida disminuir al frente de asuntos como la inflación y la crisis de los costos de vida de todos los ciudadanos que no son multimillonarios. Ha sido un año asombroso para la gente más adinerada del mundo, dice Chase Peterson Withern, quien es editor de dinero de la revista Forbes. Un récord de 14 centibillonarios tienen fortunas de más de 12 cifras, e incluso durante épocas de incertidumbre financiera para muchos, los super ricos continúan super ricos prosperando. ¿No es mejor tener amigos que plata? No. No, con los que tenemos estamos bien, necesitamos es plata. Recuerden que hasta abril tienen plazo de pagar el predial con descuento. Estas son mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Car Running en las mañanas de la X, vamos a hablar de trabajo. Más días laborales ayudarían a que el 30% de la economía colombiana mejorara, dice la revista Portafolio. Exactamente. Ah, qué dicha, qué bendición. Según investigaciones económicas de la banca en Colombia, el 2024, además de ser un año caracterizado por una esperada relajación de la política monetaria, tanto en el país como en la mayoría de economías del mundo, también tiene la particularidad de ser bisiesto. Eso quiere decir contar con un día adicional para la producción de bienes y servicios, así como para el gasto de los hogares. Este año tiene 2 días laborales más que el año pasado, y los cálculos de investigaciones económicas van en aumento del PIB de 2 billones, okay, es lo que representa. Con eso en mente, las estimaciones de la investigación sugieren que los 2 días laborales adicionales que tiene este año aumentarían el PIB de la economía colombiana en un 0,1%, algo cercano a los 1,6 billones de pesos en este 2024. Este impacto, si bien puede lucir inicialmente bajo, según el aumento, no es mayor gracias a que, por un lado, solo el 30% de las actividades se ven beneficiadas, y por el otro, que la magnitud del efecto está en función de las condiciones macroeconómicas del país. Los sectores que más se ven beneficiados con estos 2 días son la agricultura, la industria manufacturera, los servicios de transporte, educación, entretenimiento y la minería. Ah, bueno, pensé que, sí, ya, lo entiendo, pensé que nos ibas a poner a trabajar más, Andrés. Pues este año trabajamos 2 días más. Ya. Ahí está. Gracias. Hay que trabajar. A trabajar. No. Estas son mañanas en la X 103.9. Década de los 70, 1978, cuando salía esta canción que nos pide Laura, la recuerda mucho, era chiquitita, y pues estamos en Nostalgia Ultra, donde ustedes pueden pedirnos su clásico favorito de todos los tiempos. Ahí está entonces, y seguiremos poniendo. La música es la mejor. Take it to the flow now, ooh. Oops, oops, to the flow now, ooh. Ooh, ooh, ooh, ooh. Shoot, come take it to the flow now, ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Photogenic Shoot, esta Beyoncé Knowles en Mañanas de la X con algo de su álbum Cowboy Carter, que salió este fin de semana en plataformas. Estas son las Mañanas de la X 103.9 FM. Uribe DJ está en las mañanas, buenos días. Bueno, sí, el remix. The remix. Buenos días, espero ¿cómo que van las cosas? Sean tan felices que cuando los demás los vean se sientan felices. Es mi pensamiento positóxico del día de hoy. La frase del día. Gracias. Yo soy feliz cuando los veo a ustedes. Ustedes me alegran el día. Qué bueno. Beyoncé le mandó a decir flores a Jack White. Oh. ¿Ella le ayudó? Él, y una a ella. Nota de agradecimiento. Ah, con razón. Dice, quiero que sepas que me inspiraste muchísimo en este disco. Te envío todo mi amor, Beyoncé. ¿Pero Alejo, él estuvo en la producción o es simplemente inspiración? Jack no está en la... por lo menos no está enlistado y he hecho un repaso y no está. ¿Sí está? No está. No ahora, está. ¿Tú crees que sea una jugada guiño guiño para tenerlo más adelante con ella? No creo. ¿Es genuino? Es probable que White haya sido realmente inspirador. Ok. Para Beyoncé y para su álbum Cowboy Carter. I hope you are well. I just wanted you to know how much you inspired me on this record. Yeah. Me inspiraste demasiado en este disco, dice la reina Beyoncé sobre Cowboy Carter. La lista es larga. La lista de colaboradores es bien larga y la tiene la revista Time hasta el momento, lo que hemos podido averiguar. La mayoría de las figuras iniciales en el disco, en orden de aparición, son artistas de country. Artistas afroestadounidenses de country. Tanner Adele, Britney Spencer, Tierra Kennedy, Reina Roberts, quienes acompañan a la reina en Blackbird. Adele tuvo un éxito viral con su canción Buckle Bunny y una de las adiciones más sorprendentes en la lista de artistas es Miley Cyrus, quien logra armonizar a la perfección con Bey en Two Most Wanted, la canción producida y con la guitarra de Adam Granduciel de The War on Drugs. Rumi Carter también está en la canción Protector, que es la única canción de cuna que hay en el disco, una preciosa canción de cuna. Otro artista importante del sur de Estados Unidos que mezcla el country con el trap se llama Shabuzi, está en la canción Spaghetti, está también en Sweet Honey Bucking, que es una de las canciones que produjo Pharrell Williams. El cantante de country afroestadounidense Willie Jones está en la canción Just for Fun. Post Malone está en Levi Jeans. Dolly Parton está en varios interludios, al igual que Willie Nelson. Una de esas apariciones tiene a Miss Parton diciéndole a Beyoncé que bien pueda y utilice su canción Jolene como bien considere ella que debe hacerlo. También aparece al comienzo de la canción Tyrant. Willie Nelson aparece como presentador de radio en dos interludios que incluyen Smoke Hour, titulados Smoke Hour y Smoke Hour 2. Linda Martell, la artista de country afroestadounidense más importante de los Estados Unidos, está en Spaghetti. También los productores son, como lo decíamos ayer, No ID, Ryan Tedder, The Dream, Pharrell Williams, Nile Rodgers, entre muchos otros músicos que participan de este disco y que apenas estamos empezando a entender. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Cuando regresemos vamos a poner una canción más de nuestra nostalgia ultra que arranca este mes de la nostalgia en abril aquí en las mañanas de la X. Ordinary World de Duran Duran en las mañanas de la X como parte de la nostalgia ultra que comienza en este mes de abril. Estaremos en todos los programas pidiéndoles sus nostalgias, sus canciones favoritas, sus clásicos de todos los tiempos durante todo este mes. Estaremos en On The Radio, estaremos en 125, estaremos también hablando de sus canciones favoritas en Sound City, así que esté conectado con nosotros para celebrar la nostalgia ultra aquí en la X103.9 FM. Pero volvamos al presente y hablemos de Billie Eilish, que sigue dando noticias, pues estuvo hablando del tema de los vinilos, ahora está firmando una carta junto a Nicki Minaj y más artistas donde están hablando en contra de la inteligencia artificial por sabotear la creatividad. Son 200 artistas y agrupaciones, también está Pearl Jam, Katy Perry, los herederos de Bob Marley, muchos más. Es una carta abierta que se dio a conocer ayer, fue impulsada por la organización sin fines de lucro Artists' Rights Alliance, y a ver que no solo figuras ya consolidadas en la música, sino también artistas emergentes. Los firmantes expresaron una preocupación común, que es el empleo de la inteligencia artificial para crear música. No se equivoquen, creemos que cuando se usa responsablemente la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para impulsar la creatividad en una forma que permite el desarrollo de experiencias emocionantes para los fans de la música en todo el mundo. Desafortunadamente, algunas plataformas y desarrolladoras están usando inteligencia artificial para sabotear la creatividad y socavar a artistas, compositores, músicos y portadores de derechos. Acá hace hincapié a que la inteligencia artificial se emplea para entrenar modelos con música sin licencia de derechos de autor, lo que consideran un asalto directo a la creatividad humana. Advierten que esto no solo menosprecia la labor de los artistas, sino que también diluye las ganancias destinadas a los creadores, lo que podría ser devastador para muchos músicos emergentes. Continúa entonces el debate alrededor de la inteligencia artificial, y ahora que aparece esta plataforma de la que estuvimos hablando hace un par de semanas aquí Mañanas de la X, llamada Suno, donde usted puede hacer sus canciones, pues Billie Eilish, Nicki Minaj y varios artistas firman una carta en contra de esa plataforma por intuir, entre otras cosas, que están violando las leyes de derecho de autor y propiedad intelectual de algunos de los artistas más importantes del mundo. Estas son las Mañanas en la X103.9. Fue un fenómeno en la pandemia y ahora está cosechando los frutos de esa reconocida tarea que hizo en YouTube durante nuestras épocas de cuarentena con esta canción llamada Lose Control, que está en las mañanas de la X103.9 FM. Mi estimado Uribe DJ, estábamos hablando de boletería. Sí. Hace un rato. Uh-huh. Tengo un documento muy interesante. Wow. Bien. Que publicó Live Nation, dicen, los continuos ataques antimonopolio contra Live Nation y Ticketmaster. Un tema constante es que sus presuntos monopolios son responsables de los altos precios de los boletos. Retóricamente, eso es comprensible porque si quieres enfurecer a los fanáticos contra Live Nation y Ticketmaster, no hay mejor manera que culparlos por algo que sabes que a los fanáticos no les gusta. Pero realmente hay una conexión entre alguno de estos argumentos antimonopolio y los precios de los boletos para conciertos. Ese es el tema de este documento. El punto de partida es lo que realmente hacen Live Nation y Ticketmaster. ¿Qué papeles juegan en la industria de los conciertos y qué poder les da eso para influir en los precios de los boletos? Comenzaremos con Ticketmaster, ya que tiende a llevarse la mayor parte de la culpa por los altos precios de los boletos, aunque como veremos tiene la menor influencia sobre los precios. ¿Cómo funciona la venta de boletos? Esto lo escribe Live Nation Entertainment en su página web, en su página oficial. Ticketmaster y otras empresas de venta de boletos primarios proporcionan la tecnología y los servicios que los lugares necesitan para gestionar y promocionar espectáculos, vender boletos y validar boletos para la entrada. Normalmente, una empresa de venta de boletos primarios proporciona estos servicios para todos los eventos en un lugar dado. La empresa de venta de boletos elegida luego interactúa con los consumidores en los mercados en línea, no para vender inventario propio, sino como agentes de los lugares que venden boletos con precios, ojo, me están siguiendo en esto, determinados por los artistas y las entidades de producción. Los artistas. Ok. ¿Listo? Sí. Los fanáticos tienden a no entender eso. Piensan en Ticketmaster como un enorme minorista de boletos que adquiere vastas cantidades de boletos y los pone a la venta a precios determinados por Ticketmaster, una suposición que facilita culpar a Ticketmaster por los altos precios de los boletos. Pero eso no es cierto. Los boletos en realidad son fijados por artistas y equipos. Es su espectáculo. Ellos deciden cuánto cuesta entrar. Los boletos de la NFL en Ticketmaster fueron fijados por los equipos locales. Los boletos de conciertos fueron fijados por los equipos comerciales del artista. Los boletos de cualquier otro evento, como Monster Jam, por ejemplo, que es ese de los camiones gigantes, fueron fijados por su productor y así sucesivamente. El argumento de que Ticketmaster es responsable de los altos precios realmente se trata de los cargos por servicio. Ese es el tema que siempre le echan la culpa a tu boleta, tu tiqueta y tiqueta de tu taquilla, todas esas cosas. Claro, que es de lo que finalmente pues viven ellos. Oiga pues, la práctica en los Estados Unidos durante décadas ha sido desglosar el costo de la administración en una suma de valor nominal y una o más tarifas añadidas al valor nominal. Existe la percepción común de que las tarifas de servicio son tarifas basura y que Ticketmaster establece las tarifas y se embolsa el dinero. Nuevamente, eso no es cierto. Las tarifas de servicio se agregan al valor nominal de los boletos de concierto porque dos actores importantes en el ecosistema de conciertos están ahí. Los lugares y las empresas de venta de boletos primarios obtienen poco o nada de los ingresos derivados del valor nominal del boleto. Ese dinero va principalmente a los artistas, secundariamente para cubrir ciertos costos del espectáculo y si queda algo a los promotores. Entonces, la práctica se desarrolló para agregar una tarifa de servicio porcentual al valor nominal de un boleto para pagar al lugar por hospedar el evento y a la empresa de venta de boletos primarios por prestar servicios a los lugares y distribuir boletos. ¿Eso quiere decir que parte de ese servicio es para el alquiler del sitio? Es correcto. Yo pensaba que eso venía en el negocio que se pagaba parte de, en la boletería. Pues lo que dice aquí es que... Ok, eso sí es interesante. La naturaleza adicional de la tarifa de servicio es molesta para muchos fanáticos y alimenta la narrativa de que se trata de tarifas basura, pero no son tarifas basura por la simple razón de que los lugares y las empresas de venta de boletos tienen costos asociados con los servicios que prestan para ayudar a producir el espectáculo. Proporcionan valor y de una u otra forma serán compensados por ellos. También se dice a los fanáticos que las tarifas de servicio son la forma de Ticketmaster de aumentar los precios de los boletos. De hecho, Ticketmaster no establece las tarifas de servicio, los lugares sí. Y la mayor parte del dinero va a los lugares. Analicemos eso. Las tarifas de servicio de venta de boletos primarios son producto de los cientos de contratos que existen entre los lugares y sus proveedores exclusivos de venta de boletos. No son uniformes, pero un contrato típico establecerá que, a cambio de sus servicios y algunos pagos en efectivo garantizados al lugar, la empresa de venta de boletos recibirá un porcentaje declarado de la tarifa del servicio que el lugar tiene la intención de imponer, una tarifa en dólares por boleto o alguna combinación de ambos. El lugar decide sobre las tarifas de servicio. Durante el proceso de licitación del contrato de venta de boletos, el lugar informa a las empresas de venta de boletos licitantes que tienen la intención de cobrar ciertas tarifas, y las empresas de venta de boletos estructuran sus ofertas en consecuencia. Sin importar cómo resulte el contrato, el lugar recibe la mayor parte de la tarifa del servicio, no Ticketmaster ni ninguna otra empresa de venta de boletos primarios. De hecho, el lugar normalmente recibía alrededor de 2/3 de la tarifa del servicio y en muchos casos también una tarifa de instalación. Entonces, si las tarifas suman, digamos, un 30% al valor nominal de un boleto, ¿qué es la alto? Empresa, que es alto, ¿no? La empresa de venta de boletos primarios está obteniendo quizá un cuarto de eso, algo en el rango del 5 al 7%. Y la empresa de venta de boletos primarios no está obteniendo un 5 o 7% como beneficio porque tiene costos que cubrir, no menos importantes los pagos garantizados al lugar que necesitaba prometer para ganar el contrato. El beneficio por boleto de una empresa de venta de boletos primarios está más cerca del 2% del precio promedio del boleto, una cifra demasiado baja para ser la causa de los altos precios de los boletos. Pero ignoremos los costos y simplemente preguntemos si obtener una comisión del 5 al 7% sobre la venta de un boleto de concierto es anormal o irracional. Ahí voy en la traducción. Pero está buenísimo porque uno a veces no entiende ese servicio a qué da. Y tener la aclaración, yo juraba genuinamente que era simplemente por vender la boleta. ¿Sabes? Sí, ser eso lo piensa todo el mundo. La casillita en la que dice, como claro. Cuando uno le sirven un cóctel y dicen, ¿quieres pagar servicio? Uno dice, bueno, pues, pero no que tenía. Sí, sí, la gente cree que es directa. Que no, nos estamos, que es una propinita que le estamos dando al vendedor, de a la tiquetera. Como y la yo creo que por eso lo ofende a uno pensando en eso, ¿cómo así que me cobran esto porque me vendió? Y ya va mucho más allá, es que también no tener como todo el panorama genera que uno... Pero está chévere que... Así. Pero está creo que se demoraron mucho en sacar un comunicado de este estilo, ¿no? Porque es una incomodidad pues, que lleva rondando un poco de tiempo. Desde incluso, el desconocimiento. Claro, incluso los fanáticos que se pegaron de todo el tema con Taylor Swift y Ticketmaster por todo el tema de la boletería y todo. Yeah. Se ciegan un poco... Y se dedican simplemente a tirar odio hacia el otro lado, ¿no? Sí, pero más de que se hayan demorado, ¿sabe qué creo que es? Que no importa lo que este documento diga, ¿va a seguir pasando? No lo va a creer. Es cierto, bueno, o sea, eso también es cierto. O sea, por más que usted ponga sobre la mesa los hechos, los números, los porcentajes, la gente allá afuera va a seguir creyendo que les están robando la plata, que la boleta es demasiado cara, que por qué, que para... Claro, porque acuérdese que hoy en día, Alejandro, todo el mundo tiene la verdad absoluta. Exacto. Todo el mundo. Ahora, también uno ya tiene un poquito más claro por qué lugares se casan o logran una asociación con una tiquetera. Ya queda más claro también eso. Y también lo cierto es que el punto de partida siempre va a ser cuánto, o sea, el artista, la banda, pone el punto de partida al decir, yo cobro esto. Sí, claro. De ahí para adelante todo el mundo empieza a hacer sus cálculos, sus porcentajes, sus tarifas, sus comisiones, sus tarifas, sus servicios, para lograr llegarle al negocio y decir, nos toca cobrar más caro, o podemos llegar a estos acuerdos para poder brindarle un buen servicio a la gente con un buen precio de boletería, con un buen show. Bien. Sí, pero siempre va a haber un hueco por donde se va a meter la gente a fregar. Siempre. Siempre. Ahora, esta no es una defensa de Ticketmaster. No es una defensa de tiqueteras. O estábamos hablando aquí con un amigo hace un rato, porque me decía, Ticketmaster no tiene toda la culpa, pero sí tiene parte de la culpa. Y yo me atrevería a cambiarle la palabra de la culpa, sobre todo, volvemos al tema, al desarrollo del mercado de los conciertos como se está presentando en estos momentos en un país como Colombia, que es mucho más proclive, si se quiere, a una actividad monopolística del tema que en los mismos Estados Unidos. Así en los Estados Unidos usted pueda ver los rastros del monopolio a través de la forma como Live Nation opera el 80% de los venues y por lo tanto al ser dueña de Ticketmaster pues tiene control sobre el servicio, ¿sabe? Claro. Sobre el fee del servicio porque los venues son de ellos, ¿no? Aún así, me atrevería a cambiar el tema de la culpa y decir, no es tanto que tengan la culpa, es que son parte del problema. ¿Sabe? Son parte del problema. Y son parte del problema desde el inicio, además. Exactamente. No, y es un problema que nació en su en su gestación de como modelo de negocio, ¿no? Es algo que ellos mismos buscaron. Ellos fueron buscando la manera de controlar toda la operación. Y en ese orden de ideas, digamos que uno puede refutar algunas de las cosas que dice Ticketmaster, por lo que repito, no es una defensa de tiqueteras, ni de promotores, ni un ataque contra artistas, ni nada, sino simplemente una mirada panorámica de cómo está funcionando el negocio para que usted como consumidor entienda allá afuera qué es lo que está pagando y cómo eso afecta a su bolsillo. Finalmente eso es como lo más importante, pero seguiremos hablando del tema. Yo creo que es un tema que vale muchísimo la pena seguir ahondando para los consumidores y para la nación de Más Música. Dua Lipa con Training Season. Estas son las mañanas de la X-103.9. El tema de Hunter Schafer y Rosalía. Hablemos del asunto. Esto lo habíamos visto en sus redes sociales en varias ocasiones. Yo creo que Andrés, que está constantemente estoqueando a Rosalía, conoce un poco más sobre este romance. Por favor, cuéntenos. Porque no había dicho nada, Andrés. Sí, él sí me había contado algo, pero no lo había hecho muy público. Ay, viste, hasta ahora salió en una revista GQ ya Hunter Schafer. Ella lo confesó. Sí, dijo, mire, nos han dicho que sí, que sí, no, y a veces decimos, pero ¿por qué tenemos que decirle a la gente si a nadie le importa? Pero al final está bien, sí, 5 meses. Mantuvieron una relación sentimental, tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental, creo que es la única persona, es de la familia, pase lo que pase, y pues ya dijo que la habían pasado muy bien. Los rumores arrancaron con una canción de Rosalía que se llama Tuya. Y ahí pues, será más unas fotos que les tomaron saliendo, la verdad es que sí sucedió, pasó, estuvieron 5 meses juntas y ya, eso es todo. Son muy amigas. Ahora. Bueno, es un caso de éxito. Exacto, te iba a decir eso. Exacto. Que no se ve mucho, no se ve mucho. Nunca. Casos de éxito. ¿Casos de éxito no se ven? ¿De ex amigos? En ese caso, no. Como que los mejores amigos después de una relación sentimental pasa, pero no es tan común. Hay una relación que sí es como el en la que creo profundamente y es la de Bruce Willis con Demi Moore. También. Bella relación. Claro, bueno, pero es que, ojo. Súper firme. Hay, sí. Bueno, creo que cambia la dinámica cuando hay hijos en común, ¿no? Hombre. Cuando hay hijos, la dinámica cambia un poquito porque pues ya están atados de alguna forma. Para siempre. Para siempre, y entre mejor y más fácil se hagan la vida, pues mejor. Pero en un caso como de noviazgo y de unos meses y todo el rollo y que luego, además que dicen, somos las mejores amigas. Es que la palabra mejores ya implica un estado de conciencia superior. No va a pasar nunca. Y es que no pasó nada grave, porque sí, no, los casos sí, no son exitosos cuando hay cachos, cuando hay abuso, abusos, violencia, pues tantas cosas. Cosas claro. Pesadas, pero aquí, como amiguis. Que se aburrieron y bueno, chao. Chévere. Ya. Sí. El amor. Gente que está iluminada más allá. Yo no creo que estén iluminados, ni que haya amor, ni nada de esas cosas. Eso es simplemente un chisme ahí. O viene una serie nueva con las dos. Puede ser. También. Un proyecto, o va a cantar en una canción de Rosalía. Cualquier cosa de esas puede ser también. Puede ser la previa a un titular más grande después. Le ha ido bien a Rosalía, en todo caso. Sí. Lo que podemos concluir es que le ha ido bien. A pesar de la infidelidad de Raulito. Ajá. Por ejemplo, en fin, pero no tiene, quiero entrar, pero ahora en es decir, tiene, la infidelidad de Raulito no fue chévere, Le dio pero duro. Igual le fue bien ahí, le fue bien con Hunter. Sí. Chip. ¿No? Y ahora con el oso. ¿Cómo es que llama eso? ¿Cómo llama esa lista? ¿Cómo es que le dicen los pelados a esas listas? ¿Cuál? Le tienen una lista. ¿Ah, sí? Ya le tienen un nombre, sí. ¿A los exnovios? Sí, ¿el nombre de qué? Ahora, el número de bajas. Ah, algo así. Sí, ¿en serio? Sí, algo así como el the number of lays, the number of slays. No, esclavos. The number of the casualties, no. The body count, ya me acordé. Oh, the body count. Okay. Ah, bueno, no, pues muy, muy lindos. Tan tiernos. Así le dicen los pelados a sus body count. ¿Esa es la generación que se ofende por todo? Sí, le dice, what's your body count? Se dicen entre ellos. Y si entre ellos se dicen, ¿cuál es su número de bajas, de muertos? Sí. Como sí, uno sí, sí. O ninguno. What's your body count? Pues obviamente, si se traduce literalmente, es horrible. Sí, claro. Pero al utilizarse de esa manera íntima, pues cambia ¿sí? de sentido. Ya el body count como tal no es ese body count de guerra. Sino es de bajas otro... del corazón, de... no, bajas de no, la sensibilidad. ¿Cuántas sex ha tenido? No es una pregunta muy normal. Yo claro. tengo cuatro. ¿Tú, en serio? O sea, ¿sos sí. cantidad de count? ¿Novias? Ahí está. Novias. Muy bien, estoy contigo. 1, 2, 3, 4. Yo también, muy bien. Mira, no, Alejandro, ¿cuántos exnovias tienes? Son mañanas en la X103.com. Cancelemos ese tema ya, Alejandro. Un ejecutivo que trabajó en Three Body Problem fue condenado a muerte por asesinar al productor de la serie de Netflix. Vi esta noticia ayer y me asombró. Andrés, ¿qué pasó? Sí, pues esta es una de las series que está mucho, pues que está más viral en estos momentos en la plataforma. Es increíble, es una buena serie. Ha sido una de las más vistas, por lo menos durante el mes de marzo, pero la producción ha sido desempañada por un crimen de la vida real. Un ex ejecutivo que trabajaba en la serie en China fue condenado a muerte por envenenar a su jefe en 2020. No, ¿qué es esto? Como venganza por su degradación y reducción salarial. Xu Yao, de 43 años, recibió su sentencia a finales del mes de marzo, de acuerdo con el Tribunal Popular Intermedio número 1 de Shanghai, en su canal de WeChat. El tribunal dijo que Xu conspiró para envenenar a Lin Qi, el multimillonario propietario del estudio de juegos chino Yuzu Games, y a otras cuatro personas por una disputa de oficina. Según los informes, las otras cuatro personas sobrevivieron. Xu Yao envenenó la comida del fundador de Yuzu Games, Lin Qi, en diciembre de 2020 debido a una disputa sobre el funcionamiento del negocio y la baja salarial. O sea que eso quedó Xu Liao. Estas son mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. ¿Qué es esto? ¡Vamos! Es G. Lewis. Es G. Lewis en las mañanas.